Uno debe amar tanto, tanto, tanto a Dios que el amor que le puedo tener a mi papá o mi mamá va a parecer un amor pálido, pero no quiere decir que yo odie a mi papá o a mi mamá, por hermano. Y lo mismo pasa con lo demás. Cuando Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, es que tiene un costo. Lo más importante es seguir al Señor. Lo más importante. No hay nada más importante que eso. Hoy día nos vamos a entrar en los primeros, en tres versículos. Mateo 6, del 19 al 21. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde estés tu tesoro, allí también estará tu corazón. Hermano, vuelvo a insistir. Esto tiene que ver con prioridad. Nosotros tenemos que redefinir nuestras prioridades y debemos examinarnos con seriedad delante de Dios. ¿Dónde está mi corazón? Porque donde esté mi tesoro, ahí está mi corazón. Vamos a ver más adelante que tesoro no es eso así. ¿Tesoro me puedes traer un té? No, no es eso. ¿Ya? No es eso. Es donde está centrado, es lo que más me interesa a mí. ¿Ya? Tesoro. Y es más, eso es más falso además. Por dentro está... Ya bueno, pero eso, hay algunos que son sinceros, sí. Sí, amén. Me consta que Patito Meneses le dice, tesoro, Anita, ¿me puedes, por favor? ¿No es cierto? Amén, amén. No le quedó otra a la pobre Anita ahí, ¿ya? Entonces aquí, en este pasaje, Jesús llama a sus discípulos a que pongan primero a Dios, dando prioridad a los asuntos eternos antes que los asuntos terrenales. No se hagan, no acumulen tesoro en la tierra, sino que acumúlenlo en el cielo, dice. ¿Ya? Hagan eso. El tener nuestro principal interés en las posesiones materiales nos va a hacer ver todo desde una perspectiva equivocada. Y si nosotros vemos la perspectiva equivocada, que lo más importante es lo terrenal, nos vamos a equivocar en todo lo demás. Ahora, la semana pasada hablé largo y tendido acerca de los vagos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del verso 6 en adelante. La Nueva Versión Internacional, para los que no estuvieron, dice que los que no trabajan son vagos, dice Pablo. Vagos. Y hay muchos vagos que dicen, estoy sirviendo al Señor, así que no me molesten, mi día para el Señor es porque son vagos, porque no quieren trabajar en nada. Que la iglesia los mantenga, los sostenga, que les paguen todas las cosas. Yo estoy sirviendo al Señor. Y es, perdóname, era como el David que estaba acá. Mientras el Martín se pegó el balazo allá, po. Ahora eso no es lo que hace el David, porque el David trabaja para el Señor, hermano, ¿ya? Pero es así, ya, un aplauso al David, sí, el David, ¿ya? Sí, David trabaja, sí, Fati. Ahí también, matrimonio Vemos para 14 años más. ¿Llevan 7 de pololeo ya? 6 y medio, Señor. Dios mío. Oye, los que son chicos, traten de empezar a pololear como a los 23 años. Cuando estén terminando la universidad, pololean 3 meses y se casan al tiro. Esa cuestión de estar 7 años pololeando, 10 años pololeando. ¿No? Entonces, 6 del 19 al 21. Este texto nos enseña a poner nuestra confianza en Dios y no en cosas terrenales. Y el centro del asunto es el corazón. Porque lo que leíamos acá en este pasaje es que donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Volvemos al punto. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, etc. Y aquí esto nos llama a que hay que tener nuestro corazón en el Señor. Esto está dentro del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte dice que los que tienen, los de limpio corazón van a tener muchas bendiciones. Y si uno tiene un limpio corazón, vamos a buscar tesoros celestiales más que tesoros terrenales. Aunque, como vamos a aclarar, no tiene nada de malo tener tesoros terrenales. El problema está en la actitud hacia esos tesoros. Eso, ahí hay un problema. Entonces Cristo aconseja mirar las cosas, dice, de arriba, que son incorruptibles, que no se corrompen. Pero el hombre siempre está preocupado, nosotros mismos caemos en eso, yo caigo en eso, si todos estamos en el mismo barco. O sea, obvio que a veces no tenemos el dinero para pagar algo, etcétera, y nos preocupamos. O sea, una persona nace ahora y ya al año le compran seguro a la niñita para cuando vaya a estudiar en la universidad. Porque hay que prepararse, porque después, ¿quién paga 300 lucas o 400 lucas al mes? Entonces, todos se preocupan y todos nos preocupamos, pero el Señor dice: no acumulen tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino que donde ladrones minan y hurtan. ¿Sabe lo que estuve investigando esto en el? Porque siempre es bueno ir al lenguaje, al idioma original. Y en el idioma original en que está escrita la escritura, está escrita la Biblia, ¿ya? Para no ser repetitivo. Lo que quiere decir es: no amontonen con un espíritu de mezquindad riquezas materiales en la tierra. O sea, manito de guagua. No acumulen con mezquindad riquezas materiales. Porque hay insectos que comen la ropa y hay procesos que carcomen, consumen y hacen desaparecer dichas riquezas. Además que los ladrones te pueden robar todo lo que tienes en cualquier momento. Entonces, cuando es no os hagáis tesoros o no acumulen, es no amontonar con espíritu, así como Rico McPato. En mi tiempo era Disneyland, ahora ya ni existe el Rico McPato. Y acumula y acumula, acumula. Y no le daba a nadie, a nadie. O sea, sus sobrinos ahí seguían y todo. O sea, Pato Donald no agarraba una. O sea, siempre el Rico McPato tenía todo. ¿Por qué dice? Porque eso se va a corromper. Se va a corromper. Ahora, ¿por qué se menciona la ropa, por ejemplo, en este pasaje? Ustedes saben, hace tiempo hicimos una serie de mensajes acerca de las iglesias de Apocalipsis. Y siempre les decía, el Señor usa lo que está alrededor, lo que identifica algo para su mensaje. Y en ese tiempo era muy importante, también en la cultura oriental, entre las riquezas materiales más importantes estaba la ropa. Hoy día también para muchos la ropa es lo más importante, ¿ya? Pero en ese tiempo muchas cosas, por ejemplo Josué 7.21, un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. Segunda de Reyes, un talento de plata y dos vestidos nuevos. Santiago 5.2, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, etcétera. ¿Por qué? Porque la ropa era muy importante y tenía y hacía una diferencia. Bueno, hoy día igual, hoy día no se nota tanto la diferencia, ¿ya? O sea, hay que poner mucho ojo, porque uno puede comprar, deme estos tres, ¿ya? Y igual que a veces ir a comprar arriba, po, ¿ya? O sea, uno tiene un, por decir algo, un televisor Sony con I, ¿ya? No con Y. Entonces pasa, hay cosas que pasan, pero la ropa era muy importante y algunos todavía la ropa es muy importante. Entonces, por eso se menciona. Pero si nosotros lo aplicamos a nuestra realidad hoy día, el Señor aquí se está refiriendo a cualquier riqueza material, a cualquier cosa. Y eso, hay muchas cosas que pueden ser. O sea, puede ser una posición, puede ser un trabajo, puede ser renombre, puede ser estudios. O sea, hay muchos que quieren acumular cosas, quieren que la gente los reconozca. Y ahí está, ese es su tesoro y ese es su corazón. La familia, de repente que es lo primero que Dios creó, pero ¿cuántas veces? No, yo, mi familia es lo más importante. Perfecto, pero es mi familia y no tengo idea quién vive al lado, pero ni la más mínima idea. Me importa un pito las demás familias. Mi familia está bien por un lado, pero también eso se puede volver en contra. Entonces, hay muchas cosas que pueden destruir lo material. No solo esto que menciona acá. Veamos todas las ¿cómo se llama? Las catástrofes naturales. Nosotros acá estamos expuestos a los sismos, terremotos. Para este fin de semana dijeron que iba a haber algo más o menos fuerte, ¿ya? Si sucede un sismo, usted tiene la salida 1 allá, la salida 2 allá, ¿ya? Están los sismos, están las inundaciones, están los derrumbes, están cuántas cosas. Hay insectos hasta el día de hoy. El otro día apareció por ahí, pero no sé si estamos seguros arriba. Termitas, ¿ya? Las termitas, uno no se da ni cuenta y de repente, ¡pum!, desapareció una casa. Se las comen por dentro. O sea, lo que el Señor quiere decir es que hay muchos destructores de riquezas. Las quiebras. Quiebras de empresas. ¿Qué tiene que ver con nosotros que la economía esté mal en Japón o Estados Unidos? No, nunca he entendido esa cuestión. Pero quiebra una empresa grande al otro lado del mundo y todo rebota acá. Y desesperado. Más encima ahora, como nuestros fondos de pensiones están, una parte se cotiza en la bolsa, entonces la gente le dice, mejor no jubile todavía, aguántese porque está mala la cuestión en Japón. El problema, claro, como invirtieron en la bolsa, bajó.